Cádiz y me hice atender acá en el tráiler. La atención muy buena. Me dieron medicamentos que yo no me los podría comprar. Y realmente está bueno todo esto que están haciendo. Bueno, hola Karina, Enrique. Bueno, me pareció una experiencia y la verdad que muy bueno esto, lo que está pasando en el barrio de los trailers y la municipalidad que anota los planes y todo eso. Y no, una experiencia buena y la verdad que mejor para ayudar a la gente. Y nada, gracias por esto y nada. Por Radio Nautas les estaremos haciendo compañía hasta las 12 del mediodía. Bueno, en el bloque anterior Fede nos hacía la presentación acerca de los temas que vamos a ir desarrollando durante el programa, y el eje de esos temas es salud y comunicación, ¿verdad, Fede? Sí, exactamente. No, estaba viendo acá el material que repartió la intendencia Almirante Brown sobre el dengue. Nos parece muy positivo realmente que, si bien el dengue todavía no es un problema en toda esta zona, ya se estén preparando para posibles brotes, ¿no? Pero es muy importante que pensar en un posible brote no significa que ese brote va a ocurrir. Nosotros lo que hemos visto a lo largo, digamos, de lo que ha sido la presencia del dengue en los medios de comunicación es una capacidad también de sembrar el miedo y el terror, que no es lo mismo que sembrar la precaución y la prevención. Entonces, lo más importante cuando vienen problemas como estos, epidemias, en este caso la del dengue, es poder generar organización social, comunicación entre los vecinos, porque lo más importante con respecto al dengue en particular no es tanto tratar de eliminar o de matar al mosquito que ya llegó, sino evitar su reproducción. ¿Qué significa esto? Que como el mosquito del dengue deja sus huevos en el agua estancada, y en esa agua estancada los huevos se van transformando en larvas, después las larvas van a dar origen al mosquito. Es muy importante saber que ese mosquito no nace infectado con dengue, es decir, la mayoría de los mosquitos que nosotros podemos ver en el área no tienen dengue. El problema está cuando ya hay una epidemia, y entonces un mosquito pica a alguien que tiene el virus del dengue, y después se lleva ese virus dentro de la sangre que succionó, y al picar a otra persona le puede transmitir el virus. Es decir, que los requisitos para que haya dengue es una población infectada y este mosquito, en realidad son dos mosquitos, uno se llama Aedes albopictus, otro es el Aedes aegyptius, que es como el Aedes de Egipto, pero está instalado en nuestro país. Entonces, todo esto de estar repartiendo información para prevenir es sumamente importante. Y es más importante estar tratando de organizar estas actividades de prevención que sacar necesariamente grandes acciones de fumigación, sobre todo cuando todavía en el barrio no hay nadie que esté sufriendo la enfermedad. Por supuesto, en el momento en que se declaren casos, ahí sí hay que agarrar, atacar y fumigar todos los lugares que pueden ser focos de infección. Pero mientras tanto, esta tarea de repartir información, ya sea por la radio, en forma de folletos, las actividades que se están haciendo en las escuelas del partido son mucho más importantes. Muy bien, Fede. Ahora vamos a invitarlos a escuchar un poco de música y luego continuamos aquí por Radio Nautas hasta las 12 del mediodía. Bueno, soy Blanca Maidana, de la Manzana 26, y lo que yo desearía para mi barrio es lo siguiente: que se consiga el predio este que están ubicados acá para los chicos con discapacidad y los chicos que muchos están en la calle que tanto hace falta, plazas, iluminación a las plazas, más higiene general, que no sé a quién corresponde esto, y bueno, ayuda a algunos jardines que no tienen materiales, porque no sé qué número de jardines es, 933, que falta mucho, hay mucho, falta de materiales, y hay padres que no trabajan, no pueden pagar y no pueden pagar para materiales. Justamente estamos nosotros, algunos abuelos o tíos, colaborando con artículos de limpieza y todas esas cosas, y entonces nosotros desearíamos de parte de la municipalidad se pudiera lograr algo para todas estas cosas, para los chicos. Y bueno, alguna distracción en los chicos que están mucho en la calle, sobre todo deporte, y este predio que es tan ideal para todos estos chicos, que acá la que hace mucho y procura mucho, una señora que se llama Cristina, que creo que se merece que le cedan todo esto para todos los chicos, porque es una persona que se ocupa muchísimo de los chicos con discapacidad. Ella está llevando con su combi chicos a Guernica para tenerlos ocupados, cuando que acá nosotros disponemos, mire, de un predio tan ideal como para ellos, y gente que a lo mejor los puede atender, ayudar a colaborar por estos chicos que tanto hay, muchos chicos de acá, en la calle. 1, 2, 1, 2, 3, y estás escuchando Radio Nautas. Y continuamos aquí en Radio Nautas, como lo anunciaba Fermín en ese spot lindo que escuchamos, acá por la 94.7 FM Dimensión, desde el barrio Don Orione. Para todos los vecinos, escuchábamos las voces de algunos vecinos que estuvieron participando en la actividad que llevó adelante la municipalidad con su programa El Municipio Baja a los Barrios. Y ahora nos vamos a trasladar, vamos a viajar por la patria grande, ¿no? Como lo decimos, Ro, vamos a ir a darnos una vueltita por Bolivia. Exactamente, venimos hablando en programas anteriores sobre la situación de Bolivia, sobre el hostigamiento que está sufriendo el gobierno de Bolivia encabezado por Evo Morales, que va a venir a la Argentina el día lunes, ¿no, Fede? Va a estar aquí haciendo también una serie de charlas en la capital federal. Sí, está programado para las 3 de la tarde en la Facultad de Derecho de la capital federal. Ahora les vamos a confirmar bien la dirección, pero esto es cerca de Plaza Francia, en la Recoleta. Y bueno, se está convocando a todos los que tienen, digamos, su corazón puesto en Latinoamérica, a toda la comunidad boliviana, que es muy numerosa, que está en nuestro país, que forma parte de nuestra vida cotidiana, cultural y económica, que se hagan presentes, y no solo los bolivianos, sino todos los argentinos dignos, que saben que la suerte de Evo es la suerte de Sudamérica y también nuestra suerte, que se hagan presentes. Vamos a estar ahí a partir de las 15 horas, quizá convenga llegar un poco antes y sobre todo ser muy pacientes. Sabemos que va a haber mucha gente y que no todos van a poder entrar al aula donde Evo va a hablar, pero nos parece importante hacer un acto de presencia y de apoyo a Evo, que está pasando por un momento a la vez muy difícil y cargado de futuro. Exactamente. Recordemos que en Bolivia se aprobó una nueva constitución que, a la hora de describir su sistema de gobierno, lo llama democracia participativa, representativa y comunitaria. Se trata de una concepción de gobierno en la que los sectores populares podemos ser vistos como actores protagónicos de nuestro destino.